Hay nodrizas que dan a los niños ríos de musgo y amargura de pie, y algunas negras suben a los pisos para repartir filtro de rata. Porque es verdad que la gente quiere echar las palomas a las alcantarillas, y yo sé lo que esperan los que por la calle nos oprimen de pronto las yemas de los dedos. Tu ignorancia es un monte de leones, Stanton. El día que el cáncer te dio una paliza y te escupió en el dormitorio donde murieron los huéspedes en la epidemia y abrió su quebrada rosa de vidrios secos y manos blandas para salpicar de lodo las pupilas de los que navegan. Tú buscaste en la hierba mi agonía con flores de terror. Mientras que el agrio cáncer, mudo que quiere acostarse contigo, pulverizaba rojos paisajes por las sábanas de amargura y ponía sobre los ataúdes helados arbolitos de ácido bórico. Stanton, vete al bosque con tus arpas judías. Vete para aprender celestiales palabras que duermen en los troncos, en nubes, en tortugas, en los perros dormidos, en el plomo, en el viento, en los lirios que no duermen, en aguas que no copian, para que aprendas, hijo, lo que tu pueblo olvida. Cuando empiece el tumulto de la guerra, dejaré un pedazo de queso para tu perro en la oficina. Tus 10 años serán las hojas que vuelan en los trajes de los muertos. 10 rosas de azufre débil en el hombro de mi madrugada y yo, Stanton,